Continuamos en este apuntes y resumen, ya en la recta final, 55 minutos pasaron de las 12 del mediodía, continuamos hablando con la doctora Débora Ferrandini. Débora, hablábamos antes del corte y prometíamos hablar sobre las diferencias, estas cuestiones de lo que fue el pensar un proyecto de cambio en la provincia de Santa Fe, dejar la historia después de 25 años de gobierno de, podríamos decir, un sector del peronismo y que gana Hermes Wiener con una coalición de fuerzas muy importante. Entre esas fuerzas estaba un grupo de trabajadores de la salud que estabas liderando y que estuviste componiendo, armando conceptos, proponiendo otros y también redactando lo que fue el proyecto de salud para que Wiener llegue a la gobernación. Nos planteabas recién que hubo como un alejamiento desde de ese proyecto que se habían trazado. ¿Cuáles fueron los puntos? Bueno, en realidad este alejamiento no es estrictamente un alejamiento que se traduzca en nuestro trabajo. Yo no tuve durante este tiempo dificultades para desarrollar el mismo vector de transformaciones que desarrollamos toda la vida. Esto pudo llevarse adelante con una velocidad que probablemente no haya sido la que, y con una integralidad que no haya sido la que querríamos. Yo insisto, si hay una crítica que hacer a nuestro trabajo en la gestión pública de estos 3 años y medio y un poco más, creo que pasa por que no haya habido suficientes espacios de discusión política que comprometieran a los funcionarios en proyectos intersectoriales que permitieran darle una mayor resonancia a la efectividad territorial de las prácticas sociales. Algo aportamos en este sentido al interior del Gabinete Social, que creo que es una iniciativa extraordinaria, muy interesante, pero que tuvo un desarrollo demasiado embrionario para el tiempo de gestión que tuvimos y bueno, esperemos que se convierta en algún momento en una política de Estado y trascienda a los gobiernos, porque no hay manera de trabajar en salud si no es intersectorialmente. De todas maneras, digo, lo que se hace desde el interior del sector de salud en la población tiene un impacto muy limitado en relación a lo que puede lograrse con políticas económicas, sociales, de empleo, más apuntando a la raíz de la determinación de los problemas. E incluso lo que se hace desde una provincia tiene un límite en la medida en relación a lo que puede hacerse desde un proyecto nacional. Con esto quiero decir, personalmente no comparto las líneas de trabajo que tiene el Ministerio de Salud de la Nación en relación con el trabajo específico en el sector. Sin embargo, su impacto relativamente, o el impacto negativo o neutro que pudiera tener sobre el trabajo en salud, está totalmente pasado por arriba por el enorme impacto que ha tenido el quiebre económico con el neoliberalismo, la aplicación de recetas heterodoxas, el apostar al pleno empleo, a la recuperación de la industria, la recuperación de la idea de los derechos humanos, la reivindicación de la historia, la construcción de un sujeto político en términos de futuro y fundamentalmente la universalidad de las políticas sociales transparentada en las medidas que sucedieron a la estatización de las AFJP y fundamentalmente en la asignación universal por hijo. El espaldarazo que todo el conjunto de estas medidas tiene en la salud de la población es más que evidente para cualquier sanitarista. Lo trasciende la gestión de Mansur en este caso. Absolutamente, es mucho más importante. Y yo no creo que podamos tener políticas provinciales escindidas de un proyecto nacional, porque una cosa es el federalismo, pero otra cosa es la fragmentación que nos vendió el neoliberalismo. La fragmentación ha sido un cáncer en el sistema de salud y en el sistema social argentino. La idea de individuo es una idea perniciosa, es así que es una enfermedad real, mucho, mucho más terrible y nefasta que la gripe o el dengue. Claro. Entonces, romper con la idea del individualismo también es asumir un proyecto nacional, donde entendamos que no vamos a dejar de enfermar si el Chaco está peor que nosotros, que hay una continuidad, que no necesitamos derribar esa esas banderas, esas, perdón, no banderas, esas barreras. Uh-huh. Ha sido impresionante lo que produjo el poder derribar la barrera que había entre Rosario y la provincia, una barrera imaginaria pero tremendamente lesiva a las prácticas en salud. El impacto de seguir apostando a la universalidad y a proyectos integrados es enorme. Por eso el modo en que se superen los conflictos es tan central a la política, porque yo puedo tener un modo de superar los conflictos y es negarlos. Creo que algo de esto está implícito en las prácticas de esta semana. No se puede ser amplio negando la diferencia. Hay que superarla para ser amplio, y esto es lo que necesita el país en este momento. Fue en función de eso nuestra distancia con este proyecto, en que no entendíamos cuál era la ganancia para el país, que no comparto que haya una ganancia para el país en un diferenciamiento de estas políticas nacionales. No lo comparto, esto lo he planteado, y por eso empecé a sentir una cierta tensión que me llevó a plantear los dilemas de los que he dado cuuenta en el bloque anterior, pero entendiendo que sobre todas las cosas nuestra práctica tiene una responsabilidad con los resultados de salud que se lleve la gente, y que esto que teníamos que encontrar cómo superar estas diferencias para que no fuera los servicios lo que se resintieran, porque esto era lo que necesitaba la gente. Por eso habíamos hecho esta propuesta. En este sentido me parece interesante interpelar al Ejecutivo en este momento, cuando se plantea, no tenemos los mismos objetivos políticos, pero la práctica es fantástica, y plantearles que la práctica está pregnada absolutamente de los objetivos. Entonces, esta es mi pregunta: ¿cuáles son los objetivos en términos de política de Estado? Los objetivos partidarios los conocemos, y yo planteé que no los compartía. Ahora, también cambiaron las políticas de Estado. Lo leeremos en el próximo equipo que empiece a trabajar. A partir de diciembre. Débora, te agradecemos muchísimo que hayas venido, y vamos a volver a invitarte para seguir hablando de política en salud, como venimos hablando en los últimos años, como secretaria de salud o exsecretaria de salud. Muchísimas gracias. Gracias por venir y por contarnos, y también aclararnos el panorama en cuanto a lo que significa la situación, este dilema que no empieza y termina por una cuestión de histeria política. Es mucho más profundo y toca creo a la gente sí. Directamente. Gracias creo por venir. Sí, gracias. La doctora Débora Ferrandini, exsecretaria de salud del Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe. La información desde las calles de